Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Primero contar que Carlos estará con Alfredo Zayat acerca de la soncera de la pesada herencia, es la actividad, y es en el Instituto Patria con entrada libre el jueves que viene. Como la capacidad es limitada, se retiran las entradas 2 horas antes en la sede del Instituto, que es Rodríguez Peña 80. 18:30. 18:30 del jueves que viene, vos y Zayat. Hablando de la... De la soncera de la pesada herencia. Sí, ponele, porque creo que a la hora de hablar del blanqueo, y sí, más luego guantes o entremezclado, como vos te parezca, tanto el blanqueo impositivo, digo, como la el anuncio sobre la reparación a los jubilados, sí, forman parte de alguna manera de la soncera de la pesada herencia en cuanto a qué se justifica, ¿no? O cómo se justifica, claro, estas medidas. Podríamos decir un montón de cosas, pero la primera es que efectivamente por alguna razón presentaron las dos juntas. Ajá. Y vincularon una con la otra. La primera reflexión que yo diría es, parece que la lluvia de dólares no viene, porque si viniera la lluvia de dólares, ¿para qué el blanqueo? Entonces, la famosa lluvia de dólares que iba a venir con la confianza, parece que por lo menos está demorada para el tercer semestre, porque por ahora no se la ve. Por otro lado, yo quiero ser prudente por varias razones. La primera es que la información que tenemos es muy general, porque en realidad son títulos, y habrá que esperar a que tengamos el proyecto para ver realmente qué se trata. Por ejemplo, ayer se decía que el retroactivo a pagar entre los que tenían juicio, los que tenían sentencia, los que estaban en juicio sin sentencia y los que podrían hacer juicio y no habían hecho, era un retroactivo de 250 mil millones de pesos, un número que anduvo dando vuelta ayer por todos lados. La Nación hoy dice que el retroactivo son 50 mil millones de pesos. Y yo no estoy en condiciones de opinar, pero quiero decirlo para marcar que un poco todos están dibujando en el aire. Ayer le preguntaban al ministro... ¿A cuál? Al ministro de Hacienda, sobre la expectativa del blanqueo que había estado instalado en todos los medios, 60 mil millones de dólares. Y hoy aparecen 20 mil. Dato que, de buena fuente, sabemos que el que se lo tiró a los periodistas fue el propio gobierno. Es decir, el gobierno instaló la idea de los 60 mil millones. Anoche yo, en el programa de Caballero, cuando me preguntaron sobre esto, dije, mira, si juntan 20.000, dan vuelta a carnero. Hoy los diarios dicen que la expectativa del gobierno son 20.000. La diferencia es importantísima, porque supuestamente con lo que recauden van a utilizarlo para pagarle a los jubilados. Y hagamos un calculito rápido. Si entraran 20 mil millones de dólares y todos pagaran el 10% que van a pagar, porque esos son los ingresos, los otros no son ingresos. Los señores que exteriorizan, los dólares son de ellos. Lo que el Estado se va a quedar e iría a pagarle a los jubilados en fondo es el 10% que van a pagar, digamos, de multa por haber sido evasores. Entonces, si vinieran 20 mil millones, ese 10% son 2 mil millones de dólares, que son 30 mil millones de pesos. 30 mil frente a 250 mil mostraba que el número era totalmente irrelevante, presentado como el instrumento para atender esta cuestión de los jubilados. Si son 50 mil, uno podría decir, se acerca un poco. Ahora vamos, no me mires con esa cara extrañada. ¿Por qué es esto? Porque ellos dicen en el discurso, con lo que venga del blanqueo, con lo que las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional y con el producido de la venta de las acciones que tiene el Estado en las empresas privadas, que ayer el ministro Prat-Gay dijo tres cosas aparentemente iguales, pero distintas. A la primera vez que le preguntaron, dijo, no está prevista la venta. La segunda dijo, no está prevista por ahora. Y de la tercera dijo que era algo que se iba a considerar más adelante. Sí, y Basavir Basso del ANSES dijo que efectivamente la ley Omnibus contempla que se vendan las empresas, que se puedan vender, perdón, las acciones de las empresas del Estado en las compañías privadas que eran las heredadas de las AFJP. Cosa que también hoy dice La Nación. El gobierno planteará la reforma del sistema previsional argentino y la venta de las acciones de empresas privadas que están en manos del ANSES, dice La Nación de hoy. Planteadas las dudas, como lo hiciste, la info de lo que se sabe. Sí. Uno hace de abogado del diablo, ponele y dice, ¿que está mal? No. Que vengan fondos de afuera que se... Ah, blanqueo. Claro, y que se use para pagar a los jubilados. Bueno, pero esperá. Primero déjame... Otra vez, como hacemos habitualmente, podríamos hacer un jueguito, ¿no? Uh-huh. Y yo te podría decir, qué sé yo. A ver, decime vos. ¿Quién dijo, esto demuestra que están desesperados y que el único que le pueden pedir prestado es al evasor? Acá se le pone la alfombra roja al evasor. Quieren llevar amigos del poder del purgatorio al paraíso fiscal. Dicho cuando se discutió el blanqueo anterior en el 2013. Eso debe haber sido Pradgay. Muy bien. El país necesita de normalidad. Es necesario que las normas sean claras y se cumplan, y esto avasalla todas las leyes. Necesitamos que el gobierno reflexione estas barbaridades que está haciendo. ¿Eso de cuándo? De la misma fecha. Pradgay también. No, Gabriela Michetti. Una medida que premia a los que nunca declararon sus ingresos. Una medida que premia a los que nunca declararon sus ingresos. Trusenegger. Melconian. Bueno. En medio del escándalo más grande de la historia por lavado de dinero, avanzar con una medida de blanqueo de dinero parece bastante extraño. Trusenegger. Y ahora, la última. Es un viva la pepa para los que estaban fuera de la ley. Y algo violento para los que cumplen. ¿Expert? Macri. Los archivos son terribles, Eduardo. Los archivos son terribles. Fíjate, en mayo del 2013 dijo esto. Es un viva la pepa para los que estaban fuera de la ley. Y algo violento para los que cumplen. Ayer dijo, hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior... que se lo llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que nos acompañen, que sean parte de esta nueva etapa. Los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal y a repatriar esos fondos. Mirá qué diferencia. Pero sé que después te vas a dedicar al amigo González Fraga. Sí, pero déjame que te diga algo pero, más. No, pero te quería decir que González Fraga también dijo que la fuga de capitales fue una manera de sobrevivir. Claro. Para darle unidad. Pero yo quiero quedarme un poquito en esta declaración de ayer del presidente, que voy a repetir. Hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. En la misma frase dijo que la OCDE, la ONU y el Banco Mundial tienen políticas para perseguir la evasión fiscal. Digo yo, la OCDE, el Banco Mundial y la ONU están preocupados por los evasores argentinos, o esto de que no confiaban en el Estado es un cuento chino y en realidad se trata de evasores que no pagan sus impuestos, lavadores, delincuentes de las más diversas especies que manejan dinero negro y que se los llevan a los paraísos fiscales porque no pueden hacer otra cosa. Y la segunda consideración que te quiero hacer, el presidente habla de los que se llevaron la plata de la Argentina y no confiaron en el Estado, cuando el día antes, 24 horas antes, se conoció su nueva declaración jurada, le cuentan a Bahamas, donde aparece la cuenta en Bahamas, que negó 60 días antes, cuando se conoció los Panama Papers, y él dijo que no tenía cuentas en ningún paraíso fiscal. En la red, la marca de Carlos Heller. Retomemos la pregunta del abogado del diablo. ¿Está mal tratar de que retorne plata para pagar a los jubilados? Siempre eso es un... el tema de los blanqueos siempre es una cuestión controvertida. Yo voté a favor en el blanqueo anterior y no podría hoy decir que estoy en contra de este, porque por eso tengo que tener coherencia con lo que dije, hice y expliqué. El problema es que el blanqueo anterior fue hecho en un contexto donde el gobierno tenía una dura batalla contra la fuga de capitales, el llamado CEPO, todas las cuestiones hechas para la no remisión de utilidades de las empresas, es decir, una larga lista de cosas que podríamos plantear del gobierno tratando de contener la fuga de capitales. Este gobierno ha abierto las canillas de una manera notable y en el primer trimestre se fueron como 6.000 millones de dólares por las medidas que se dejaron de tomar. Entonces, en algún lugar a mí me hace ruido que la repatriación sin medidas para contener la fuga, que continúe la fuga, no va a resolver ningún problema. Más aún, el endeudamiento, como hemos mostrado alguna vez, desde el año 70 y pico al 2001, tiene una curva de crecimiento exactamente igual a la fuga. El país tomaba plata, entraban capitales que servían para fugar capitales. Por lo tanto, dicho así, todo tiene una cuestión relativa. Segundo, ya expliqué que lo que puede haber para pagar a los jubilados son nada más que el 10% de lo que se exteriorice. Ese 10%, si son 20.000 millones, son 2.000 millones, que son a números redondos, 30.000 millones de pesos, que visto los números que se están manejando de lo que se va a resolver de la situación de los jubilados, es poco significativo como aporte a esto. Uno debería pensar que la segunda intención tiene más que ver con avanzar sobre el sistema previsional. Y entonces, ¿volver a privatizarlo? No sé, pero el presidente ayer... El presidente ayer dijo, escucha, necesitamos un sistema jubilatorio equitativo y sustentable en el tiempo. ¿Qué quiere decir esa frase? Porque no te olvides que hemos explicado acá muchas veces que este gobierno tomó la filosofía del Estado canchero, es decir, el Estado que prepara el campo para que compitan los privados. Es decir, un Estado mínimo que reniega del gasto público, que no está de acuerdo con la presión tributaria. Y entonces, ¿cómo se logra un sistema previsional sustentable aplicando estas políticas que tiene definido el gobierno de Cambiemos? Los gobiernos, los sistemas son sustentables si hay pleno empleo o mucho empleo y muy en blanco que tributa, si hay una buena recaudación impositiva porque los fondos, parte de los recursos impositivos van a fortalecer el sistema previsional. El sistema previsional no es sustentable en sí mismo, acá se lo ha diseñado y por eso la fórmula de ajuste es una combinación que incluye los ingresos fiscales. Pero si caen los ingresos fiscales, producto de la menor actividad económica y de la baja de las retenciones y de las retenciones a los mineras y todo lo demás, evidentemente se va a ver afectado y el fondo de sustentabilidad se va a ver afectado. Y si hay menos aportantes activos, el fondo de sustentabilidad se va a ver afectado. Pero entonces, ¿cómo cierra técnicamente, Carlos? Te lo pregunto por lo siguiente. Pero es si muy fácil. El modelo... Igual, está bien, pero igual reforcemos la pregunta, que creo que es la pregunta de sentido común que cualquiera se diga. Si por un lado decís que la masa de la economía requiere de que vuelvan los fondos y se habla de un sistema sustentable para poder pagar a los jubilados, pero después resulta que tenés cada vez menos empleo y necesitás un ejército de desocupados de por lo menos dos dígitos para sostener este modelo, para que la gente agarre con cualquier rebusque el laburo que venga y vas ajustando, ¿con qué se sostiene? ¿Sí? Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está muy fortalecido, porque tiene 750 mil millones de pesos acumulados. Y es a lo que van a apelar fundamentalmente para arreglar esta cuestión. O sea, aquello de lo que se acusó el kirchnerismo. Así es. De usar la plata de los jubilados. Cosa que no era así, porque se usó bien, porque se usó para generar actividad económica que generaba empleo, que generaba más aportes previsionales. Es decir, era virtuosa aquella utilización. Hoy se va a utilizar y se va a achicar ese fondo. Y ese fondo es fundamental para que el sistema sea sustentable en el tiempo. Porque si pasa a depender de los ingresos regulares y se queda sin ese fondo de equilibrio, de sustentabilidad, por eso se llama así, fondo de garantía de sustentabilidad, es el respaldo de que ante cualquier declive por alguna razón de los recursos, ese fondo actúa de auxiliador. Ese fondo además genera 75 mil millones de pesos anuales de utilidades que se van a destinar a pagar juicios y demás, lo cual no está mal porque incluso está previsto en la ley de la creación del Fondo de Sustentabilidad que las utilidades del fondo se usen para pagar los juicios e ir normalizando la situación. El problema es que acá se va además a afectar el capital, se va a achicar el fondo y se va a achicar en un momento en que van a dejar de ingresar recursos como los que venían ingresando, porque hay menos aportistas, porque el fondo de la soja se achicó, que también del fondo de la soja una parte iba al sistema previsional, porque se achicaron en general los impuestos y porque se van a seguir achicando por la menor actividad económica. Y de vuelta entonces la pregunta, ¿y con qué compensan toda esa caída? Y bueno, podrían dentro de un año o dos estar diciéndote que el sistema no es sustentable, ya lo hicieron, ¿eh? Lo dijo una marca. Carlos Heller. Yo citaba en la nota editorial de hoy, perdón la autorreferencia, pero sirve como disparador, dos declaraciones, en algún punto del mismo tipo, si querés, en otro no. Lo de dos tipos distintos, pero diciendo dos tipos cosas parecidas. Sí. Una en la semana, el 25 de mayo, fue la del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, quien dijo el país está amenazado por grupos de afuera y de adentro que subvierten los valores de la patria y de la juventud y no hay lugar para tibios. Uno podría decir, bueno, es una bestia, es un tipo de la nueva provincia, en esa ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Podría calificarse de sincericidio, pero en el marco de un facho, para expresarlo rápidamente. En cambio, de un tipo como González Fraga, por más que pueda ser un ultraliberal, o cosa por el estilo, obviamente apoya al gobierno, uno diría, a ver, se espera algo más de inteligencia y no que incurra en sincericidios. Y sin embargo, dijo lo que dijo. Dijo, ¿ustedes qué se pensaron? Que un empleado medio, creo que fue que dijo, ¿no? Te lo leo. Venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal. Se alentó el sobreconsumo. Se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio. Donde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Primero te voy a decir una cosa. González Fraga no es un ultraliberal. Es más grave todavía esto, porque en realidad es un economista radical. Fue candidato a vicepresidente de la Unión Cívica Radical, por la Unión Cívica Radical. Y en su gestión siempre fue uno no podría decir que es un ortodoxo, no es expert. Lo cual es más grave, porque en realidad lo que está haciendo es un sincericidio. Está explicando el contenido profundo de la política que se acordó al interior de la coalición Cambiemos. Cuando ellos dicen fin de fiesta, le están diciendo a los laburantes, a los sectores medios, a los profesionales, muchachos, ustedes vivían en un mundo de mentira, de burbuja, ese mundo no es así. Para que podamos entrar al mundo, a ese mundo donde todos los días nos dice estamos entrando al mundo, hay que tener salarios bajos en términos reales que nos hagan competitivos, según dijo el ministro Triaca el otro día en la comisión cuando se trató la ley antidespido, dijo Argentina para ser competitiva necesita reducir sus costos laborales. Lo mismo que dice Hollande en Francia. Y seguramente a la larga va a tener el mismo resultado. Sí, la pregunta que hoy nos hacíamos, esto no al aire, sino al desayuno, es ¿por qué pueden incurrir en este tipo de sincericidios? Porque evidentemente es un ensayo de respuesta, y esto es más político que económico, claramente. Bueno, porque finalmente no hay sanción social y una muy buena parte de la clase media acompaña esta política porque su construcción de subjetividad es se necesita esto y necesito ser un pelotudo de vuelta. Y es probable que mucha gente crea que efectivamente hay ciudadanía que no tiene derecho a acceder a determinadas cosas y que esos bienes no son para todos. Y que viajar al exterior, como ha sido siempre, es para una minoría, y que tener un auto nuevo también, porque los otros tienen que o andar en colectivo o tener los autos de descarte. Sí, entonces, el tema es cuando sos la víctima y asumís el discurso del victimario, que más viejo que... Bueno, nosotros acá dijimos, si buscáramos en nuestros archivos, que seguramente, cuando analizamos el resultado de las elecciones, mucha gente había votado contra sus intereses. Entre ellos tanto pyme, ¿no? Así es, y que la vida y la experiencia concreta, porque esto no puede terminar de otra manera, porque yo les vivo diciendo, se lo dije en el otro día en el recinto, díganme un lugar de la Tierra donde esto funcionó y produjo lo que ustedes dicen. Yo le dije a Peña, ministro, la discusión no es los qué, sino los cómo. ¿Quién puede estar en contra de la pobreza cero? Ahora, ¿cómo van a lograr pobreza cero aumentando las tarifas, echando gente, devaluando, haciendo caer el valor del salario? Parece el camino equivocado, ¿no? Parece que se equivocaron de ruta. Me contestó con una generalidad, dijo, con el diputado Heller, desde mucho tiempo evidentemente tenemos profundas divergencias ideológicas, cosa que me halaga, así que no me preocupa. Pero quiero decir, todo el discurso de la coalición gobernante está basado en una cosa de poner en el escenario objetivos nobles a cumplir con mecanismos perversos. Es decir, con política perversa. Es decir, vamos a devaluar, vamos a ajustar, vamos a hacer caer el valor del salario, vamos a llevar las tarifas a los caños. Quiero decir, Frigerio sale a decir, no va a haber más aumentos por lo que resta del año. Pero el mismo día dicen, los aumentos que se aplicaron hasta ahora cubren el 50% del valor real del servicio. Así que es probable que de acá a diciembre no hagan más porque va a explotar, pero prepárense que en el tercer semestre vamos a tener otra vez aumentos de tarifas, porque no han logrado todavía lo que quieren, que es que cada uno pague lo que usa. En otras palabras, es reiterativo, ¿no? El neoliberalismo. Sí. El neoliberalismo. Pero lo que me parece que surge claramente, les puede cerrar, por el manejo político y nunca desde la técnica económica. Por eso hablan de la herencia, porque siguen hablando. Es decir, Macri dijo el otro día, si hubiéramos tenido otra manera no lo hacíamos, pero la bomba que nos dejaron, esto explota. Por eso yo digo, reitero y termino, lo dije el otro día en otro programa y lo repito aquí. Este gobierno, más que estar sufriendo una pesada herencia, está disfrutando de la bonanza recibida. Es decir, no recibió una pesada herencia, recibió una situación de alto nivel de empleo, bajo nivel de endeudamiento, una situación de alto nivel de actividad económica, una situación de esta que González Fraga ahora denuncia y dice, muchachos, la fiesta se terminó y no puede andar más. ¿Cuál es la pesada herencia que recibió este gobierno? ¿Cuál es la pesada herencia? ¿En qué indicador? No tiene deuda externa, no tiene desempleado, el costo de los intereses a pagar en relación al Producto Bruto es un tercio menos de lo que era antes. ¿Cuál es la pesada herencia? Paso Heller.